¿Sentiste enfado alguna vez? Sí. ¿Por qué? Cuando la gente no hace su trabajo, falta de compañerismo, que termina perjudicando. Efecto más triste de tu vida. Un fallecimiento de un familiar, de mi abuelo, porque yo lo amaba mucho y bueno, y ya sabía que no iba a estar más conmigo, físicamente por lo menos. ¿Cómo te sentiste ante una ruptura? ¿Cómo manejas el dolor? Lo manejo muy mal, me angustio mucho, lloro, me cuesta mucho. Me lleva mucho tiempo. ¿Cómo manejaste la ansiedad? Y tratando de buscar soluciones a eso que me preocupa. Trato de pensar posibles escenarios y cómo puedo resolverlo y entender que, bueno, no es tan difícil o tan grave lo que estoy pensando que va a suceder. ¿Sentiste autoestima positiva alguna vez? Sí, claro. Sí, me he sentido bien con lo que veo de mí misma, con lo que siento de mí misma, con las cosas que hago. Sí, me ha pasado.